Bugs Bunny en Amor a Primera Vista. Carreras de perros, pista de galgos, hoy, 13:30 horas. Dos gana por siete cuerpos y medio. ¡Qué carrera! ¿Qué sucede aquí? ¿Qué es ese ruido? ¿Tienen tiempo para hacer su selección para la siguiente carrera de perros, damas y caballeros? ¿Carreras de perros? Eso tengo que verlo. Un programa. Veamos. No conozco a ninguno de estos perros. Iré a echarles un vistazo. Perreras. Se ve un poco desnutrido. Parece que últimamente no te han echado un hueso. Este se ve mejor. Aunque medio plácido, sin tono muscular. ¡Ay! Este está muy chaparro. El número 7, el número de mi suerte. ¿Se ve bien? Mejor reviso sus dientes. A ver, Lassie, abre la boca, veamos los dientecitos. Hay una mancha en ese bicuspilar. Mejor ve al dentista. ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Te estás poniendo rabioso? ¡Guau! ¡Pero qué desempeño! Oigan, este perro parece que es minero, va a ser un agujero. La siguiente carrera va a empezar, damas y caballeros. Y no quiero perdérmela. Los perros van a sus casillas de salida. Están listos para la carrera. Juanete se ve adolorido. Neumático tiene la rodada. Bigote de papá se ve caído. Guante de chofer dice que todo bien. Pastel de bodas es duro como roca. Y Capricho de abuelo está afuera. Prefiere rascarse. ¡Ya están listos! ¡Ahí está el timbre! ¡Y allá va el conejo! ¡Ay! ¡Guau! ¡Mi corazón late como burro sin mecate! ¡Los perros están como locos! ¡Y allá van! ¿Qué? ¿Perro siguiendo a esa linda coneja? ¡No pueden hacerlo! ¡La caballerosidad no ha muerto! ¡Yo te salvaré, linda coneja! Bigote de papá va al frente. Juanete por una cabeza. Guante de chofer. Juanete lo rebasa por dentro y... ¡Oh! ¡Un momento! ¡Hay otro conejo en la pista! ¡Y él persigue a los perros! ¡Esto es insólito! ¡Tiene a Juanete por la cola! ¡Pisotea a Juanete y queda fuera! ¡Ahí va el conejo! ¡Cae sobre neumático! ¡El perro no ve nada! ¡Corre por toda la pista! ¡Va hacia el muro! ¡Neumático quedó ponchado! ¡Ahora el conejo salta por los aires! ¡Cae sobre Pastel de bodas! ¡Pastel está fuera! ¡El conejo corre! ¡Uy! ¡Lo derribó! ¡Eso duele! ¡Guante de chofer está fuera! ¡El conejo corre de nuevo! ¡Ahora sí! ¡Lo he visto todo! ¡Alto! Se está haciendo la interesante. ¡Alto, alto! ¡Quietos, perros! ¡Quietos! ¡Va a pasar el conejo! ¡La perrera, rápido! ¡Ay! ¿Dónde está ese primor? ¡Ay, típico de las mujeres! Les das la espalda un momento y se van. ¡Ah! ¡Oye, primor! ¿Qué tal si hacemos bella música juntos? ¡Oh, mi amada! ¡Shh! aquí está el palito, perrito, perrito, ven por el palito. ¡Ay, se puso como toro! Esto parece el principio de una bellísima amistad. ¡Eso es todo, amigos!